Apoya la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, al Mérito Cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece el esfuerzo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza, cuando pasan 5 minutos de la 1 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, tenemos a David Peñalba al frente de la parte de técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en dirección. Un nuevo fin de semana, el último antes de entrar ya en la primavera, y como siempre, con muchas ganas de estar con vosotros. A los que estéis de vacaciones, ya llega la Semana Santa, os deseamos que paséis unos días excelentes, pero estéis en donde estéis, sed bienvenidos y sobre todo gracias por compartir esta aventura. Un trayecto, el de hoy, que presenta los siguientes contenidos. Abrimos el programa con Fernando Rueda, materia reservada. Año 2004, justo ahora, hace 4 años, se producía un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Pues bien, el presunto cabecilla de la trama ha hablado y lo ha hecho, entre otras cosas, para implicar a España en la operación. Vamos a desarrollar este asunto junto a otros que están de rabiosa actualidad. En el Tíbet, protesta, situación complicada, la que se está viviendo en este país ocupado por China. Hablamos de este asunto también en la materia reservada de Fernando Rueda. Y en la primera hora también tenemos monográfico. Os vamos a hablar de los Amis. Los conocemos por algunas películas, por algunas series de televisión. Ese pueblo alejado del mundanal ruido, de la tecnología, absolutamente particular. Una cultura que está afincada en algunos reductos geográficos de América del Norte y sobre la que hoy hablamos en compañía de Jesús Callejo y de Carlos Canales. Y pasajes de la historia. Juan Antonio Cebrián nos presenta el romano más famoso de la historia, posiblemente al líder político y militar más relevante de todos los tiempos. Hablamos de Julio César. Fue asesinado tal día como hoy. También os vamos a hablar en el programa de esta noche, en la segunda hora, de los sueños lúcidos. Es la capacidad que tienen algunas personas de ser conscientes de que están soñando y de poder manejar esos sueños, de soñar con lo que desean y de navegar en mitad de esos sueños. Es un asunto fascinante que trataremos con el periodista Miguel Pedrero. José Manuel Escribano nos cuenta en su revista de cine los hábitos de los españoles respecto a la gran pantalla y nos habla del remake que se va a comenzar a rodar ya de la película Fama, que vuelve al cine. Pero atención, porque hoy el homenaje en el Callejón del Escribano es para Woody Allen, un auténtico genio. También tenemos la agenda cultural con Martín Expósito, que nos presenta el nuevo trabajo literario del escritor Jerónimo Tristante, con quien va a conversar, y también dentro, como no, de la agenda cultural, la actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Repetimos, rosa.vientos@onda0.es. Estos son los contenidos que os hemos preparado para esta noche. Esperemos que los disfrutéis. Con ellos vamos desde ya 1:08. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya directamente a pecho descubierto. Hoy estamos cantando en Parsi, que es el idioma iraní por excelencia. Parece ahora mismo un guardia revolucionario desde el minarete invocando. Hemos visto en la bandera de Irán 22 veces la frase Alá es grande. Pues esto es lo que está diciendo ahora mismo el gran canoro Rueda. Ya no. Muy buenas noches, don Fernando. Qué maravilla. Buenas noches. ¿Cómo dominas el don de lenguas, eh? Además se nota. Se nota cuando. Las horas que le dedico. Sí, sí. Se nota cuando el idioma es familiar para ti, ¿eh? Sí, sí. Es decir, y además que uno lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Y aquí no se improvisa nada. Efectivamente. Y uno se lo prepara. O sea, si hay que cantar en parsi, se canta en parsi, ¿verdad? Hombre, ya sabes que mi sueño es poder. Cantar en el próximo disco de La Rosa de los Vientos. Muy bien. Una promesa en ese sentido, te recuerdo. Muy bien, muy bien. Y para eso me preparo semana a semana y me esfuerzo en lo que pueda. Y muchas gracias. Vamos a poner un poquito de líquido elemento. ¿Esto es para que me calle? No, esto es, fíjate, es una parte de hidrógeno, dos de oxígeno. Sí. Vamos, H2O. Sí. Es un agua mineral que me han traído nueva. Pues huele, ¿qué te bueno, diría pues yo? Bueno, pues huele a barrica, ¿no? A barrica de... Ah, guardas el agua y durante años. Se purifica de esa manera, dicen. Ah. Fíjate qué maravilla. Qué colorcito adquiere, ¿verdad? Un tono así, ¿verdad? Marroncito. Bueno, está esto. Dorado. Este agua de barrica, bueno. Todo estupenda. Está estupenda. Muy buenas, Fernando. Muy buenas noches. Te voy a pedir que sigas ensayando y que sigas practicando en parsi, en suajili, en el idioma que quieres para el disco de La Rosa de los Vientos o para Eurovisión, porque estoy horrorizado con esto de Chiquilicuatre, a ver si logramos arreglar el entuerto. Tú imagínate, realmente, yo creo que me debía haber presentado. Es decir, porque vamos a ver, ¿qué tiene Chiquilicuatre que no tenga yo? Supone. En otros casos era coña, pero en esto es real, ¿eh? Sí, sí. Es digno de análisis, ¿eh? Desde luego. Hemos llevado... Menos mal que... No, si es que yo, bueno, si ha arrasado en España, en las votaciones, ¿no? Pues es que igual arrasa después en la competición. Yo espero que no. A mí lo único que me consuela es que ahora ya se empieza a matizar que el representante que va a Eurovisión no es el representante de España, sino de la UNO de Televisión Española, ¿no? Sí, bueno, votado por los españoles. Porque claro, pero claro, decir que no representa a España este tipo es heavy, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, vamos a tener que asimilarlo, hacer una terapia poquito a poco para asimilar. Esto ya es el fin de los tiempos. Sí, desde luego, es un auténtico síntoma de ese pobre, fin. De pobre tiempos. Uribarri. Sí, yo no sé si es el fin de los tiempos, pero el fin de Eurovisión comienza a percibirse, ¿eh? También eso, también se puede entender como que esto es lo que gusta en Eurovisión, pues os lo mandamos, sí, ¿no? Bueno, en cierto modo han ganado cosas parecidas en los últimos años por ahí, claro. A ver si nos votan en Lituania. Hablando de votos, esta semana hemos tenido elecciones en España, justo ahora, hace 4 años, se vivieron esas elecciones tan tremendas. Uh-huh. Bueno, un mes de marzo, el del 2004, en donde ocurrieron muchísimas cosas verdaderamente trágicas, de las cuales hoy, esta semana, se han conmemorado esos 4 años, pero poquitos días antes de que ocurriera todo aquello, la actualidad informativa de lo que sucedió en nuestro país, aquella circunstancia tan tremenda, aquel atentado tan tremendo del 11 de marzo, hizo que se dejara de hablar de algo que en las horas anteriores a todo aquello había sido noticia, si era ese presunto intento, después confirmado, de golpe de Estado en Guinea. Tiempo después hubo una serie de detenciones y ahora el cabecilla de esa operación, de esos mercenarios que iban a acudir a Guinea para intentar derrocar al gobierno del dictador Teodoro Obiang, ha hablado y, bueno, ha removido absolutamente todo. Sí, efectivamente. Esta es una historia que comienza hace 4 años, en marzo, que comienza curiosamente con una noticia que aparece en un periódico gallego anunciando de la salida de un barco. Ese barco que teóricamente iba hacia el norte de África, pero que no se sabía muy bien hacia dónde iba, que luego parece ser que vuelve, y en mitad de todo ese follón se producen unas detenciones en Zimbabue de unas decenas de mercenarios que parece ser que estaban preparando un golpe de Estado contra Obiang. El jefe de ese grupo por lo tanto de los detenidos, fue Simón Mann. Simón Mann era pues un jefe mercenario habituado a las guerras y al contrabando de armas en África, y que había trabajado, como todos ellos, ¿no?, en las fuerzas especiales británicas. Entonces, en aquel momento, se produjeron varios hitos importantes, ¿no? Uno era la constatación, yo me atrevería a decir casi la seguridad en aquel momento, de que uno de los que promovían el golpe de Estado era Severo Moto. Uh-huh. Severo Moto es el jefe de la oposición a Guinea, que vive en España desde hace 20 años, que tiene estatus de asilado político. Ese era un dato muy importante, que iba acompañado de otro. Severo Moto fue siempre protegido y cuidado por el PP, y especialmente por el gobierno de José María Aznar, que en aquel momento, en base a varios datos, entre otros la presencia de barcos, dos españoles, en la zona, se dijo que auspiciaba el golpe de Estado, junto con, curiosamente, con el gobierno británico, uno de cuyos ciudadanos, Mark Thatcher, el hijo de Margaret Thatcher, que fue detenido, parece ser que estaban detrás de toda esa operación. Ahora, Mann, que fue extraditado hace unos meses a Guinea, ha salido y ha hecho unas declaraciones al Channel 4, y ha dicho, bueno, pues todo, que él no era el cerebro, que aparte de España y Gran Bretaña, también Sudáfrica les apoyaban, y que había un empresario libanés del petróleo que estaba en el asunto, y que por supuesto el gran auspiciador fue Severo Moto. Estas acusaciones son unas acusaciones que hay que ponerlas en cuarentena. Hay que ponerlas en cuarentena porque en Guinea puede haber algunos derechos que se respeten, pero realmente el derecho a la vida no tiene categoría para respetarlo. La trayectoria en ese sentido de Teodoro Obiang es absolutamente terrible. Claro. Y imagínate a Mann, que dice, cárceles, le acusan de las más terribles del mundo. Claro, a él le acusan de ser el cerebro, y él lo que ha salido es para decir que no es el cerebro. Y para que un preso en cualquier prisión conceda unas declaraciones, tiene que tener la autorización del gobierno a través de instituciones penitenciarias, en el caso de España, etcétera, etcétera. En Guinea no te dan una autorización para hacer una declaración ni en broma, vamos, ¿no? Y si se las han dado es, obviamente, para que diga una serie de cosas que a ellos les benefician. Y a ellos les benefician dejar claro el estatus de Severo Moto. Severo Moto, precisamente ahora se ha sabido que el Supremo le va a mantener el estatus de refugiado político. Se lo va a mantener cuando el Consejo de Ministros del gobierno del PSOE se lo quitó. Se lo quitó porque decía que se había dedicado a operaciones que no tenían nada que ver con su estatus, tráfico de armas y bueno, uh-huh, apoyos a golpes de Estado, ¿no? Uh-huh. Yo tengo algo más que una sospecha de que el gobierno español, si no apoyó ese golpe del 2004, sí tenía la información y no hizo nada para impedirlo. Porque claro, cuando tienes la información de un golpe de Estado y no informas, y incluso mueves barcos, claro, como pues hay una cierta sospecha, ¿no? Desde luego, esa sospecha no es infundada, y no es la primera. Simón Mann no ha descubierto nada. Lo que ocurre es que su declaración es, bueno, pues la del hombre importante. Claro. Una de los hombres importantes en esta historia. Una historia que, bueno, si nos remontamos, pues quizá tenemos que pensar en hace 40 años, cuando deja de ser la última colonia española, no era un país, Guinea que diera muchas cosas y que pudiera generar demasiados beneficios, pero es de aquí que hace no tantos años se descubre que Guinea se erige sobre un auténtico mar de petróleo, ¿sí? Que si se mide por cabezas, por habitantes, es el país del mundo más rico en petróleo, un barril por habitante todos los días, que es una cifra verdaderamente espectacular, y eso lo hace un objetivo muy interesante para, pues, para las empresas petroleras de algunos países. No deja de ser curioso que los países que menciona Simon Mann en esta acusación, ¿sí?, son aquellos que menos, o que sus empresas petroleras han tenido menos hueco en los yacimientos de este país. Quizá no sea casualidad, ¿no? No, seguro que no hay ninguna casualidad. Teodoro Obiang tenía además muy malas relaciones con el gobierno del PP. Uh-huh. Y fue en estos años cuando Repsol intentaba coger su cuota de poder dentro del petróleo de allí, ¿no? Es decir, eso es cierto. Obiang, además, se ha puesto bastante en brazos de Francia. Uh-huh. Por lo tanto, Francia no estaba metido en ese golpe. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que Severo Moto siempre intentaba acabar con Obiang. Y Obiang ha intentado acabar con él, es decir, cuidado, es decir, que Obiang se tiene la certeza, al menos en un caso, en el cual mandó a alguien para intentar cepillárselo aquí en España. Es decir, que esto no es un juego, ¿no? No, desde luego. Y lo que pasa es que hay que acabar con un dictador, y sobre todo en África, estamos viendo como todos los países lo que hacen es montar guerras, llevar armas para la oposición. Si están los hutus, apoyan a la banda rival, y eso es el terreno en el que se mueven los países que controlan África, es decir, que básicamente Francia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna forma, donde estaba la influencia española es en Guinea, ¿no? Con lo cual, tampoco nos debe extrañar tanto el hecho de que España pudiera permitir auspiciar el hecho el que el dictador Teodoro Obiang pudiera caer, ¿no? Y no deja de ser curioso también, se habló de que Francia o los servicios de inteligencia franceses fueron los que filtraron la información sobre lo que se estaba tramando, y eso facilitó la detención de los mercenarios. No deja de ser curioso que después de ese fallido intento de golpe de Estado, una empresa francesa petrolera, Totalfina, mantuviera la mayor cuota de explotación de oro negro del país. Las luchas, y nuestros oyentes lo saben, entre los servicios secretos son tremendas, ¿no? Es decir, igual que para dar un golpe de Estado se necesita gente, se necesita dinero, se necesitan apoyos, pero se necesita que haya servicios de inteligencia que respalden esa misión. Y es muy difícil dar esos golpes de Estado porque al final es muy difícil evitar las filtraciones, ¿no? De hecho, este golpe de Estado se paró con tiempo de sobra, ¿no? Y con lo cual alguien debió coger a esos mercenarios. Yo no sé si el caso concreto fue Francia o fue algún otro país de África el que avisó, pero evidentemente el golpe de Estado no se dio gracias a las informaciones de inteligencia. En estos momentos, y cambiamos de escenario, salimos de África, nos vamos a Asia. Hay un fuerte despliegue del ejército chino para intentar sofocar las revueltas en el Tíbet. Se anuncia que se da un ultimátum de 48 horas para que los responsables de esas revueltas, entre comillas, porque, bueno, pues todo nació y partió de monjes tibetanos. Bueno, la situación que se está viviendo en el país, la información que nos llega es muy confusa. Oficialmente se habla de 10 víctimas, sin embargo, extraoficialmente la cifra se le pone un cero más por parte de la gente del entorno del Dalai Lama. La situación que se está viviendo en el Tíbet, extraordinariamente complicado, en una época en la que además ponemos nuestra atención mucho en China debido a esos Juegos Olímpicos. Todos los preparativos ya están absolutamente en marcha y la antorcha olímpica empezando a caminar hacia efectivamente también hay un hito muy importante que son los Juegos Olímpicos, en los cuales hay y cada vez más gente que está aprovechando esos Juegos para mostrar su desacuerdo con el régimen político chino, que no con su régimen económico, que se ha abierto, como todo el mundo sabe, pero no el régimen político. Sigue habiendo una persecución del que no piensa como sus dirigentes. Y en este sentido, es lógico, muy lógico, que se haya producido una especie de sublevación de los tibetanos. Tiene una justificación. Esa justificación es que ahora, en esta época, se están celebrando 49 años de la última sublevación de los tibetanos contra China, ¿no? Y explica también un poquito esa sublevación, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hace 50 años los tibetanos se sublevaron porque siempre han estado sojuzgados por los chinos. Ellos querían una independencia, ¿no? Entonces estuvieron en conflicto hasta hace 49 años, en las cuales el ejército chino cogió y se acercó y acorraló a 50.000 tibetanos en torno al palacio de Norbunbinka. En este palacio estaba encerrado el Dalai Lama, un joven Dalai Lama, el actual, Tenzin Gyatso, que era muy jovencito, no tenía 13, 14, 15 años, ¿no? Entonces, los chinos quisieron acabar con la oposición tibetana, y para eso lo que descubrieron es que lo más eficaz era coger a su símbolo, tenerlo, meterlo, aislarlo en prisión y se acabó, pensaban ellos los tibetanos. Entonces, el Dalai Lama le pedían sus propios vecinos que huyera, que se fuera. Esta situación no se podía permitir y tal, pero él se negaba a huir. Era joven, pero estaba ahí, era con su gente, ¿no? Era Dalai Lama desde los 4 años, es decir, un Dalai Lama muy temprano, ¿no? Y entonces recibieron un ultimátum del gobierno chino, en el cual le dijeron que le daban 4 días para que abandonara el palacio, o si no, bombardearían el palacio y a los 50.000 tibetanos. Entonces él no sabía qué hacer. Entonces él, como hacía siempre, le pidió consejo al oráculo de Nerchung. Uh-huh. Era su oráculo. Cada vez que tenía una duda, hablaba con el oráculo. El oráculo hablaba a través de uno de los monjes que estaba siempre con él. Se ponía en trance y contestaba a sus preguntas. Y entonces él le preguntó, ¿debo irme o no debo irme? Y entonces el monje entró en una situación de pérdida de su personalidad, se convirtió en oráculo y le dijo, debes irte. Y además debe seguir este camino. Y le hizo un plano de por dónde debía ir, cuál debía ser la ruta, y que llegaría a tal sitio y encontraría gente que no se preocupara, que le siguiera y tal, ¿no? Total, que esa noche rezó sus oraciones y esperó al día siguiente y se puso unos pantalones y huyó. Uh-huh. Salió exactamente en el río donde había... se encontró a unos guerrilleros y lo sacaron del país. Lo que tardó bastantes años en saber el Dalai Lama, que reconoció posteriormente que había ocurrido, es que no había hablado el oráculo, sino que había hablado el monje en nombre de un agente de la CIA que había decidido Estados Unidos apoyar a los tibetanos y lo primero sacarle. Y que como pensaban que se podía acabar el símbolo y por lo tanto... a ellos les interesaba que los tibetanos siguieran siendo enemigos de los chinos, la gente de la CIA lo habían hecho. Desde aquel entonces la CIA dio armas, dio todo tipo de ayuda a los tibetanos. 50 años después, 49 años después de que la CIA salvara sin saberlo al Dalai Lama, han vuelto a sublevarse. Han vuelto a sublevarse porque necesitan decirle al mundo que ellos están en contra de lo que está ocurriendo en China. China ha hecho algo que tú mencionabas ahora, ¿no? Y es que el camino que va a seguir la antorcha olímpica, ese camino que hacen siempre meses antes de empezar los Juegos, que empieza a recorrer países y va pasando de mano en mano, bueno, pues esa ruta va a pasar por el Tíbet, ¿no? Lo cual a ellos les sienta, digamos, especialmente mal, porque es un signo de ocupación, es un signo. Entonces, esto va a ocurrir dentro de 2 semanas. Y entonces ellos lo que han hecho ha sido empezar a moverse, ¿no? Rápidamente el ejército chino y las autoridades chinas han dicho que todas estas maniobras proceden del Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama está fastidiándoles la vida y eso les ha obligado a disparar contra las manifestaciones, ¿no? Ellos dicen que ha habido 10 muertos desde India, donde está el Dalai Lama. Algunos ya hablan incluso de 100 muertos en esto, ¿no? Pero los tibetanos van a seguir, es decir, no, sobre todo en estas 2 próximas semanas, hasta que pase la antorcha olímpica, porque están todos los focos apuntando hacia allí, y van a protestar y van a enfrentarse con ellos, sin ninguna duda. Y se puede pensar que también en esta ocasión, como antaño, hace 49 años, la CIA estaba en cierto modo detrás de las decisiones del Dalai Lama. Haya sido decisión del Dalai Lama o haya sido un movimiento pacífico únicamente, como empezó hace tan solo unas jornadas por parte de los monjes tibetanos, que detrás de estas operaciones, detrás de esta revuelta, puede estar en algún modo la mano de la CIA o la mano de los enemigos de China, si es que China y Estados Unidos, bueno, sabemos que hay algunos conflictos y lucha de intereses, ¿no? Sin ninguna duda, no solamente detrás del Tíbet, sino de otro tipo de acciones que ya han empezado a producirse y que se van a seguir produciendo. Estados Unidos tiene mucho interés en dejar claro que China puede ser un buen destino turístico, puede estar muy bien, la gente puede ir ahí, pero que no, la gente no pierda de vista que China sigue sojuzgando a la gente, que no hay libertad de expresión y van a tratar de hacerle todo el daño posible, porque China se ha convertido en un enemigo económico de Estados Unidos, cada vez más poderoso. Y sin duda alguna, detrás de estas maniobras, sin duda hay una campaña de descrédito procedente de la CIA. Antes hablábamos de esa dictadura terrible de Teodoro Obiang. Argentina la sufrió en su momento. Ahora un episodio vinculado a esas dictaduras y vinculado a las desapariciones de muchísimas personas. Bueno, se ha producido un giro tremendo en un caso con algo que no había sucedido nunca hasta ahora. Efectivamente, mira, es la historia más humana sin duda de esta semana. El caso es de una niña que se llama María Eugenia. María Eugenia tiene ahora 30 años, pero a los 8 años la informaron sus padres de que era una niña adoptada. María Eugenia tuvo problemas psicológicos y pidió que le dijeran quién eran sus padres, y le dijeron que sus padres habían muerto en un accidente. Ella siguió preguntando, se convirtió en ella una obsesión en sus padres, y entonces a los 9 años ya la dijeron que era hija de una empleada doméstica. La cambiaron la versión, ella ya empezó a no creerse nada. Pasó el tiempo y lo siguiente que le dijeron es que era la hija de una azafata europea que había ido a dar a luz y que luego había vuelto a su país. Ella empezó a enfrentarse a sus padres. De hecho, sus padres se separaron, ¿no? Y su madre, con la que se quedó a vivir, le empezó a decir cosas como que qué desagradecida era, que ellos que la habían cuidado y tal, ¿no? Entonces, bueno, su caso se supo y las abuelas de la Plaza de Mayo acudieron a su casa a que se hicieran unos análisis de sangre. Se hizo unos análisis de sangre para saber si era hija de alguien que había sido asesinado durante la dictadura militar, y los resultados salieron negativos. Entonces, ella, a los 19 años, directamente optó por irse de casa. No se llevó nada de la casa de sus padres. Ella tenía dentro, sentía como que algo no funcionaba, que algo pasaba, ¿no? En el año 2000 se hizo un un estudio de ADN que habían puesto las abuelas de la Pastelería de Mayo. Ya tenían más datos y cotejaban los ADN de los niños que no tenían padre con una base de ADN que habían contribuido familiares de los desaparecidos. Ahí, en ese año 2000, se descubrió que María Eugenia, su verdadero apellido era Sampaio, y que sus padres, Leonardo Sampaio y Mirta Barragán, habían sido dos obreros comunistas secuestrados en el 77 por la dictadura, que ella estaba embarazada de 6 meses, que ella había dado a luz, y que después de dar a luz el matrimonio había desaparecido, que había llegado un capitán, había cogido a la niña y se la había entregado a los que habían dicho ser sus padres. María Eugenia, es novedoso el caso, porque María Eugenia ha tenido la valentía de llevar a los tribunales al capitán que la raptó y a sus antiguos padres. Esta semana pasada se ha celebrado un juicio que puede tener de condena hasta 25 años en la cárcel, pero ella ha conseguido sobrevivir. Ella es una de las 88 chicos y chicas, hijos de desaparecidos, que han podido ser identificados. Quedan otros 422 niños que fueron secuestrados y que ahora mismo nadie sabe dónde están. Una historia terrible y realmente realmente interesante y espectacular todo este caso, y que, bueno, no sé, llena de, bueno, pues pensar todo lo que ocurrió ahí en Argentina y todo lo que ha ocurrido con este caso. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Martín Espósito, rápidamente algunas consultas de nuestros oyentes. Hola, buenas noches. Pues comenzamos, por ejemplo, con Ferran González. Dice: Vitali Verdochuk ha muerto, un espía ruso miembro del KGB. ¿Podrías hacer un repaso a la vida de este personaje? Es de la talla de Theodore Shashkli o Willy Donovan. Bruno, si se porta bien Fernando, dale una tónica o gaseosa. De este espía podríamos hablar. Sí, para hablar. Si queréis, podemos traerlo para la próxima ocasión y contar un poquito su historia, hacerle una microficha, si os apetece. Sí. Por supuesto, lo podemos mucho hacer. Bueno, siendo un espía ruso y no con tónica, con gaseosa, igual un poquito de boca. Martín, una cosa queda pactado para el próximo día, entonces. Bueno, pues rápidamente, Habilito se pregunta por qué el Banco de España vende oro. ¿Qué razones hay para esta venta? Bueno, en realidad el sistema monetario no funciona a base de oro como funcionaba antes. Es decir, que en el Banco de España ya no hay un sótano lleno de oro. Todo lo contrario, el oro que hay es meramente simbólico. Es decir, ya no tiene ningún valor. Ya el dinero que funciona no funciona con oro. Entonces lo que hicieron fue vender el oro porque tienen un oro que no sirve para nada y, bueno, pues... Y que había subido mucho precio. Y que se sacaron un dinerito, ¿no? Fernando Rueda, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a dejar que Juan Antonio elija cuál es tu despedida, te dé las opciones y ya veremos. Espero que sea suave. Hasta siempre, Fernando, hasta siempre, amigo. Adiós, te recordaremos, te añoraremos. Ahí ya sale Fernando, muy contento, le hemos dado la salida 33, digo usted 33, ahí está, perfecto, sale así. Bueno. Dijo 1,5 millones de... Ya se acercan. La verdad es que dan miedo, ¿eh? Una formación tan abigarrada. Y es que, sin pronunciar un solo lamento, Fernando se queda mirando al grupo. Y es ahora cuando dan la orden. La verdad es que aviones no tendrán, pero dan un susto cuando se ponen. La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero.

dirigente, y lo consiguió. En el año 45 ya era dictador. Había traído un calendario nuevo, gracias al asesoramiento de los astrónomos egipcios. Una forma de controlar el tiempo que sería muy útil para Roma. Sus nociones sobre el derecho también habían ayudado para el aumento, el auge del Imperio Romano. Pero seguía teniendo muchísimos enemigos. Y llegamos a los idus de marzo del año 44 a.C., el 15 de marzo del año 44, cuando César se dirige al Senado, después de haber proclamado unos juegos increíbles, cuando fue nombrado dictador en el 45, había hecho pues peleas de leones, de gladiadores a muerte, de ejércitos de criminales y esclavos unos contra otros, batallas navales a escala. Pero en el 44, en los idus de marzo, moría víctima de 23 puñaladas. Una de ellas era mortal de necesidad, posiblemente la de su querido protegido, Bruto. Murió diciendo aquello de: Bruto, tú también, hijo mío. Autor de las campañas más largas y exitosas, pero también de las más breves, como la del Ponto, que duró tan solo 5 días. Aquella donde seguramente dijo aquello de Veni, Vidi, Vinci. Vine, vi y vencí. Julio César, gran estratega, gran general, gran estadista, uno de los personajes claves para entender Roma. Dicen que fue el arquitecto del Imperio Romano, y Augusto, su sobrino nieto, sin duda alguna el constructor. Cayo Julio César. Hoy hemos rendido homenaje a su figura en nuestros pasajes de la historia. En el nuevo Clase C Estate vas a encontrar tanta diversión como kilómetros de carretera por delante. Porque ahora tiene un diseño más deportivo y está equipado con nuevos motores más potentes y Agility Control de serie. Además, dispones de un maletero de hasta 1.500 litros de capacidad para que no te falte de nada. Mercedes Clase C Estate. Descúbrelo por ti mismo desde 34.200 euros. Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, Calle Brasil 2. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Apasionante todo lo que nos ha contado Juan Antonio Cebrián en este pasaje de la historia sobre Julio César, el más importante de todos los romanos y, como decíamos anteriormente, posiblemente el líder político, militar, el emperador más importante de todos los tiempos. Cuentan que durante su estancia en Hispania, Julio César tuvo varios sueños y que esos sueños fueron muy importantes para tomar una serie de decisiones. Pues bien, precisamente sobre sueños hablamos en los siguientes minutos, pero sobre un tipo de sueños muy particulares, los sueños lúcidos. Es un tema apasionante. Todos podemos recordar o no nuestros sueños, pero hay personas que van todavía más allá. Hay personas que en el mismo momento de estar soñando son conscientes de ello y pueden dirigir y pueden manejar a su propio antojo esa ensoñación. Vamos a hablar de este asunto con Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y que ha estado investigando recientemente y comentando y entrevistando a muchas personas que viven este tipo de sueños, y que acaba de publicar un texto, un artículo sobre este tema. Miguel Pedrero, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Miguel, como decíamos hace tan solo unos instantes, Julio César tuvo en su estancia en España varios sueños. Esos sueños le marcaron profundamente, incluso le fueron una especie de guía. Los sueños, quizás la lectura que se puede hacer después de tu investigación, son algo más que un episodio aislado, que un episodio casual que vivimos durante la noche. Pero en el caso de los sueños lúcidos estamos hablando de una dimensión todavía mayor. Para definir sueños lúcidos y para entrar en materia, ¿cómo podemos explicar en qué consiste un sueño lúcido? Bueno, pues la diferencia entre un sueño lúcido y un sueño sería fundamentalmente que el soñador, en primer lugar, es consciente de que está soñando. Esa es el primer escalón para, a partir de ahí, pues intentar controlar tus propios sueños, que es en el fondo lo que es un sueño lúcido, es decir, la capacidad de dirigir, de manipular la actividad onírica, ¿no? Esto es algo que seguro que a muchos de nuestros oyentes les puede sonar un poco a ciencia ficción, pero que bueno, que existen infinidad de personas que han logrado hacerlo, existen una serie de técnicas y aparentemente todos o casi todos tendríamos la capacidad, no solo, como digo, de saber cuando estamos soñando, sino que a partir de ese momento controlar o dirigir nuestras experiencias oníricas. Has dicho que hay una serie de técnicas para, bueno, pues para convertirnos en soñadores lúcidos. Supongo que esto no es una cuestión de planteárselo y ya ponerlo en la práctica, sino que quienes, y tú has conversado con muchos de ellos, quienes viven estas experiencias, estos sueños lúcidos, se entrenan a veces durante años para manejar esos sueños. Pero básicamente, ¿cuáles son las técnicas que ellos utilizan? Sí, fíjate, mira, decías tú que, bueno, me he entrevistado con varios de estos soñadores lúcidos y algunos de ellos es verdad que bueno, se interesaron por el tema y bueno, simplemente se compraron algunos libros, estudiaron todo lo que pudieron sobre el tema y a partir de ahí empezaron a experimentar y tardaron meses, incluso años, en empezar a tener un atisbo de este tipo de experiencias. Sin embargo, hay otros casos en los que estas se producen de forma, bueno, aparentemente natural y es mucho más sencillo, ¿no? Pero como digo, lo bueno del tema del que estamos hablando, Bruno, es que aparentemente cualquiera, como decíamos, siguiendo una serie de técnicas, puede lograrlo. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, en primer lugar, antes de nada, lo fundamental es empezar a recordar nuestros sueños, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo mismo, ¿no? A mí me cuesta mucho recordar lo que he soñado. Otras personas lo hacen con mucha más facilidad, ¿no? Pero para esto es fundamental, bueno, simplemente cuando uno se despierta, pues anotar en una libreta aquello que ha soñado. A veces es muy complicado porque bueno, el sueño es toda una trama compleja y en el fondo solo recordamos frases, imágenes, alguna palabra inconexa. Bueno, la técnica sencilla es apuntar lo que recordamos y a partir de ahí y verán muchos de nuestros oyentes si lo ponen en práctica que con esa imagen que recuerdas o con esa frase van apareciendo más elementos del sueño hasta que llega un momento cuando hacemos esto durante cierto tiempo que nos resulta bastante fácil tirar del hilo onírico, podríamos decir, y recordar todo, ¿no? A partir de ahí, la segunda fase, se trataría de lo que los expertos llaman incubar un sueño. Es decir, programar lo que vamos a soñar, o por lo menos programarlo hasta cierto punto. Es decir, pues podemos programar un sueño en el que nos vayamos de viaje, por ejemplo, al desierto del Sáhara, o un sueño en el que tengamos una conversación pues con alguien a quien admiramos. Es decir, se trata un poco de incubar, de dejarnos ir, ¿no? Y bueno, para esto también existen una serie de técnicas, ¿no? Pero bueno, lo fundamental es eso, pensar en lo que queremos soñar y a partir de ahí, bueno, una de las formas más clásicas es recordar este tipo, lo que queremos soñar durante todo el día y cuando nos metemos en la cama, pensar en eso mismo hasta que cuando nos va viniendo el sueño, en ese momento pues debemos dejar la mente en blanco y dejarnos ir, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, podemos empezar a incubar sueños. Y luego, la tercera fase, podríamos decir, pues ya consiste no solo en incubar ese sueño, sino bueno, también en controlarlo, ¿no? Y para eso también existen una serie de técnicas que consisten, por ejemplo, en poner el despertador una hora y media antes de lo que nos solemos despertar, escribir el sueño que hemos tenido, y esto es muy importante, recordar algún elemento extraño, algún elemento que nos llamara la atención del sueño. A partir de ahí, intentar continuar ese sueño, es decir, incubar un sueño utilizando las técnicas anteriores, y precisamente cuando nos demos cuenta de ese elemento extraño, ese elemento que nos ha llamado la atención, esa podría ser la marca para empezar a tener una experiencia del sueño lúcido. Antes decías que esto no es cosa de ciencia ficción. De hecho, existen investigaciones en laboratorio, algunas de ellas muy importantes, que se han, que lo que han pretendido es conocer un poquito más sobre el funcionamiento de la mente en el momento de vivir estos sueños lúcidos. Sí, y enlazamos con lo que decía anteriormente, ¿no? Que a veces cuando se inicia la experiencia del sueño lúcido, se inicia pues por algo. Es decir, nos tenemos que dar cuenta de alguna forma, de alguna manera, de que estamos soñando. Antes hablaba, pues eso, de recordar en un sueño en el que, bueno, recordar algún tipo de elemento que nos llamara la atención o que nos pareciese extraño, ¿no? Hay muchas otras técnicas, como por ejemplo soñar con algo concreto, pues por ejemplo con un puzzle, soñar con una iguana y mentalizarnos de que cuando veamos esa imagen, pues es como una marca que nos dice, oye, que estás soñando, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se puede empezar a controlar este sueño. Y en este sentido, hay una serie de experiencias que se realizaron en laboratorio en los años 80 por un científico que siempre que se habla de sueños lúcidos, pues tenemos que recurrir a él, que es Stefan Laberge, ¿no? Y una de estas experiencias, pues, precisamente consistía en... él se planteó cómo puedo hacer que determinadas personas, cuando están soñando, se den cuenta de que están soñando y que no se despierten, por supuesto. Entonces ideó un método muy imaginativo que, bueno, pues él con una serie de sujetos, pues que en una sala de un laboratorio, pues hacía que se durmieran, ¿no? Bueno, tenía una serie de electrodos y aparatos conectados a estas personas, y cuando hacían una serie de movimientos oculares rápidos, que es la fase REM, que es donde usualmente tiene lugar la actividad onírica, bueno, él se daba cuenta, es decir, los científicos, su equipo, se daba cuenta de que esa persona estaba soñando, ¿no? Entonces tenían pues una especie de careta con a la que iban conectados unas luces, y cuando se producía esta fase REM, cuando se detectaba que esta persona estaba soñando, pues se encendían y se apagaban una serie de luces rojas, ¿no? Y aquellos individuos que no se despertaban, esta era la señal para saber que estaban soñando, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, muchos de ellos obviamente, pues o bien no pasaba nada o bien se despertaban cuando se encendía y se apagaba esa luz roja, ¿no? Pero había otros que de alguna manera, pues sabían que estaban soñando, y a partir de ahí empezaban la experiencia del sueño lúcido. Luego otras experiencias también muy interesantes, en este caso ya con soñadores lúcidos, es decir, personas que sí, que controlaban ya sus sueños, ¿no? Entonces los científicos y ellos idearon una serie de símbolos o una serie de señales para saber que estaban soñando, es decir, cuando estos soñadores lúcidos estaban durmiendo y cuando empezaban a controlar sus sueños, pues por ejemplo apretaban los puños o hacían una serie de movimientos predeterminados con los ojos, ¿no? Una serie de movimientos que antes habían acordado con los científicos. Cuando esto ocurría, los científicos sabían que estas personas pues estaban controlando sus propios sueños. Se convierten realmente en auténticos navegantes oníricos. Tú, entre los personajes que has conocido capaces de soñar de esta forma y de navegar en sus sueños, has llegado a preguntarles a algunos si han llegado a espiar a terceras personas, es decir, si a través de esos sueños se han desplazado en el espacio y tiempo a donde se encuentra una tercera persona, y te has llevado alguna sorpresa muy curiosa al respecto. Sí, bueno, esto es una experiencia muy interesante. Bueno, yo cuando empecé a hacer esta pequeña investigación, bueno, fue a través de una persona que tenía, que él mismo era un soñador lúcido y que tenía contactos pues con otra serie de personas en todo el mundo, en España y fuera de España. No, estas personas pues normalmente digamos que su punto de comunicación o su punto de contacto, estamos en la era de internet, en la era de la red de redes, pues son determinados foros, portales o páginas web. Y además es muy curioso porque a muchos de ellos, me lo han comentado varios de ellos, ¿no?, que se conocieron precisamente en estas experiencias, en sueños lúcidos, ¿no? Y aquí ya sí estaríamos subiendo un escalón más, ya no se trata solo de controlar los propios sueños de uno, ¿no?, sino que pues esas personas tendrían la capacidad de interactuar con otras personas que también estarían soñando, ¿no? Y algunos de ellos pues llegaron, como digo, según me confesaban, a intercambiarse mails o números de teléfono, a quedar en un determinado lugar en la vida real, entre comillas, ¿no? Bueno, el caso es que con uno de los personajes más curiosos con los que contacté, bueno, ante todo, además quiero decir que la mayor parte de ellos no se han querido dar a conocer, que no son personas especialmente interesadas por el mundo de lo esotérico, ni por la parapsicología, ni por los poderes de la mente, todo lo contrario, la mayoría de ellos incluso son personas que o bien se han interesado por vivir esta experiencia y se lo han trabajado, como decíamos antes, o bien la viven de forma natural, ¿no?, y sin hacerse mayores planteamientos, ¿no? Bueno, como digo, uno de los personajes más curiosos con los que contacté es un mexicano, del que solo sé el nombre, y que bueno, contacté con él, le hice una serie de preguntas, y una de las preguntas que le formulé a través de internet, porque como digo, no vivía en España, era mexicano, era si alguna vez en un sueño lúcido había espiado a alguien, ¿no? Y él me contesta que sí, que efectivamente hace un par de días me había espiado a mí, ¿no? Lo curioso es que da una descripción física que desde luego, vamos, acierta plenamente, pero por otro lado me cuenta que bueno, que él viaja en uno de esos sueños y me ve trabajando, me ve en la redacción de Año Cero y describe pues más o menos la redacción, y además dice algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Me dice que mi escritorio es un auténtico desastre, ¿no? Y desde luego, cosa de la que puedo dar también absoluta fe. sí, y bueno, y acierto de pleno, ¿no? Porque evidentemente mi escritorio no es que esté desordenado, es que exactamente es un desastre. Y además luego me dio otro dato bien curioso, me decía que me veía trabajando en el ordenador, pero que la sala en la que estaba, la planta en la que estaba a oscuras, ¿no? Y curiosamente, dos días antes, y además esto lo sabes tú también, Bruno, uh-huh. Porque estábamos compartiendo ese momento, además. Efectivamente, uh-huh. Efectivamente, pues en la planta de la editorial de América Ibérica, que edita la revista Año Cero, pues bueno, hubo algunos problemas eléctricos y durante pues cierto tiempo pues trabajamos con nuestros ordenadores sin luz, a oscuras, ¿no? Bueno, es una experiencia curiosa que desde luego me llamó mucho la atención. Incluso también te has encontrado con casos de personas que transmiten mensajes a otras que se encuentran muy lejos a través de sus sueños lúcidos, es decir, que navegan en ese espacio-tiempo al que antes hacía referencia, pues por ejemplo, para decirle llámame o ponte en contacto conmigo. Sí, bueno, es que me han contado infinidad de experiencias, algunas, bueno, que solo cabría calificar de increíbles, ¿no? Incluso hasta cierto punto se mofaban de mí, ¿no? Porque me decían, ¿quién va a creer esto?, ¿no? O incluso muchos me decían, son experiencias muy personales que nos cuesta transmitirlas, ¿no? Es decir, además son gente absolutamente normal, que llevan una vida monótona con sus trabajos y que incluso ni sus propios familiares, ni su propio entorno laboral, ni sus amigos, incluso ni sus parejas, les interesa nada de sus experiencias ni les prestan la más mínima atención, ¿no? Es decir, que como digo, son personas no introducidas en el mundo del esoterismo ni nada parecido, ¿no? Pues bueno, una de estas experiencias que me comentaba una de estas soñadoras lúcidas, muy entre muchas otras, ¿no? Pues era que en los años 80, cuando no existía los teléfonos móviles, pues bueno, un familiar suyo pues tuvo un problema grave y necesitaban ponerse en contacto con un hermano de ese familiar, ¿no? Este hombre vivía en un pueblo en plena montaña, no tenía teléfono en casa y el teléfono más cercano era una cabina a unos 25 kilómetros, ¿no? El caso es que esta soñadora lúcida se propuso entrar en los sueños de esa persona, del hermano de su familiar, y transmitirle un mensaje que inmediatamente tenía que despertarse, tenía que llegar hasta la cabina y llamar, y efectivamente así pasó. Este hombre se despertó, tomó su bicicleta, pedaleó hasta la cabina más cercana y llamó a este familiar que quería ponerse en contacto con él, ¿no? Bueno, como estas experiencias me han contado muchos otros soñadores lúcidos, algunas muy muy parecidas. La verdad es que la lectura que uno saca después de esta conversación, después de leer de tu trabajo, es que ese mundo de los sueños nos puede ayudar muchísimo más de lo que nos imaginamos, que no son anécdotas, que no son cortocircuitos que tiene nuestra mente, sino que es algo muy importante que podemos utilizar y que nos puede ayudar muchísimo, porque de hecho algunos psicólogos abiertos a este tipo de experiencias ya los utilizan en sus propias terapias. Sí, sí, y durante esta investigación tuve la oportunidad de entrevistar a varios de estos psicólogos. Recuerdo, por ejemplo, uno de ellos, la doctora Consuelo Barea, que además escribió un libro precisamente sobre el tema, sobre sueños lúcidos, ¿no? Pues ella utiliza esto, los sueños lúcidos, para tratar los problemas de algunos de sus pacientes, ¿no? En primer lugar, claro, lo fundamental es entrenar a estos pacientes para que tengan la capacidad de controlar sus propios sueños. La verdad es que es apasionante, como decimos, este mundo de los sueños lúcidos, sus aplicaciones y lo que se puede llegar a averiguar gracias a estos navegantes del onírico. Miguel Pedrero, como siempre, un placer conversar contigo. Pues hasta pronto, Bruno, hasta cuando quieras. Después de esta conversación, a más de uno me imagino queriendo ya irse a dormir a ver si tiene uno de estos sueños lúcidos, pero no, nosotros os vamos a pedir que estéis todavía por lo menos hasta las 4 de la madrugada, porque nos quedan muchas cosas que contar. Tenemos la agenda cultural con Martín Expósito y Jerónimo Tristante, que estará con nosotros, el novelista, el autor nuevo trabajo, El caso de la viuda negra, editado por Maeva Ediciones, va a estar en la agenda cultural. También dentro de la agenda cultural, la actualidad del noveno arte, del mundo del cómic, con Raúl Sogún. Y cómo no, como siempre, en la tercera hora de programa, tiempo para El callejón del escribano, tiempo para la actualidad del mundo del cine. Y a lo largo de la revista de cine, esta noche, homenaje a uno de los más grandes, al director por excelencia de las últimas décadas, a Woody Allen. Pero todo eso será después de las noticias, en la sintonía de Onda Cero. La rosa de los vientos en Onda Cero. Entramos en el callejón del escribano, tiempo para el cine, tiempo para el séptimo arte. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, hoy traemos a nuestra portada, la portada de esta revista, a dos actrices españolas, Carmen Maura y Verónica Echegui, acaban de presentar El menor de los males. Mi habitación estará preparada, ¿no? Le llama el vicepresidente. Tienes que marcharte. No estamos aquí para pasar un fin de semana como las demás parejas. Déjale, tú eres joven, demasiado. No puedo verme metido. Un nuevo estreno, cine español. Sí, cine español con Carmen Maura y Verónica Echegui, como muy bien decías en nuestra portada, porque son las protagonistas de la película. Carmen Maura es la hermana de un político de altos vuelos, que se va a descansar unos días a la casa familiar. Allí está Carmen, que es su hermana, y el político, el hombre, pues no viene solo, viene con su novia, que es Verónica Echegui. A la señora y a los niños los ha dejado en la capital, pero él se va con la novia. Va con la novia, va con la secretaria, va con los guardaespaldas, y hay alguna otra persona más que es el que va a enredar todo el asunto. La película empieza como una comedia de costumbres, pero pronto adquiere tintes de thriller policiaco y termina siendo realmente una película más seria de lo que parecía, pues una denuncia de la corrupción de cierta clase política y de cierta clase económica de este país, y yo creo que de cualquier país. El enredo de este hombre con la chiquita termina, pues, como todo el mundo puede suponer, y la película se desarrolla por unos cauces que no vamos a desvelar. Hay que ir a verla para saber qué sucede con este asunto, que es es muy, muy interesante. Y además hay que ir a verla porque es cine español y nosotros lo recomendamos además fervientemente. Luego vamos a hablar de los hábitos y, bueno, pues la lectura que vamos a sacar cuando hablemos de los hábitos de los españoles en relación al cine. Bueno, pues la lectura, una de ellas, la sacamos ya previamente a la información, es que hay que ir a ver El menor de los males porque es cine español. Lo hemos traído a nuestra portada. Tiempo para la actualidad, precisamente para hablar pues de... Sí. Bueno, no sé si el menor de los males o el mayor de los males, que son los hábitos de los españoles con sí, el cine. Cierto mal. Acaba de publicarse esta encuesta de hábitos y prácticas culturales de los españoles y en cuanto al cine no quedamos muy bien parados. La verdad es que vamos muy poquito al cine en España. Los adolescentes un poco más, pero poco más. El 71% de los jóvenes entre 15 y 19 años van al menos una vez al trimestre, es decir, cuatro o cinco veces al año. Los mayores de 65 a 74 años, es decir, digamos, la otra punta de la escala, solamente el 5,6% ha ido una vez al cine en el trimestre último, es decir, solamente un 5%, un poquito más, van al cine tres o cuatro veces al año. Los mayores no van, dicen que por falta de interés, un 37%, y también por dificultad para salir de casa, el 17%, claro, son personas ya exageradamente mayores. Bueno, los jóvenes dicen que no van al cine porque es muy caro, un 36% lo afirman así, un 25% dicen que les falta tiempo. Esto sí me llama la atención, me gustaría saber por qué le falta tiempo. A los jóvenes. Bueno, solamente la mitad de los españoles, el 52% en el total de todas las edades y entre hombres y mujeres, han ido alguna vez al cine en el último año. Quiere decir que casi la mitad de los españoles llevan un año o más sin pisar una sala de cine. O sea, que para que vayan todos los españoles al cine, en edad de ir al cine, tienen que pasar dos años. Por lo menos. Qué barbaridad. Efectivamente, es tremendo esto, sí. Y todavía es el espectáculo más popular, el cine. Solamente el 19% ha ido una vez al teatro en el último año y solamente el 26% a un concierto. Yo creo que esto lo que dice es poco a favor de las ganas de recibir cultura de los españoles. Desde luego. Y desde aquí, bueno, siempre ha sido este programa, ha tenido esa vocación de intentar fomentar ese interés por la cultura, ese interés por el cine, porque es maravilloso el cine. Maravillosa también la lectura. Los hábitos de los españoles en los últimos años han mejorado la lectura, poquito pero ha mejorado también en los niños gracias a Harry Potter, sí, entre otros libros, ¿no? Y gracias a Harry Potter han ido a ver alguna película. Exacto. Y precisamente tenemos ya novedades sobre las próximas entregas de Harry Potter. Las próximas, efectivamente. Bueno, está a punto de llegar ya la sexta película, pero la séptima, la definitiva, Harry Potter and the Deathly Hallows, que va a hacer Warner como todas las anteriores, ya nos han dicho que se va a hacer en dos partes, dos películas para el último libro de Harry Potter. Parece que la novela es muy extensa, tiene 700 páginas, no sé si creerme que esa es la causa o que quieren hacer caja por partida doble. Pues se ocupa, sí, igual que las otras. Igual que las otras, pero efectivamente. Bueno, las dos películas se van a estrenar con 6 meses de diferencia, la primera parte en noviembre del 2010, y la segunda parte en mayo del 2011, y se van a llamar pues exactamente así: Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 y Harry Potter, etcétera, etcétera, Part 2. O sea, es Harry Potter 7, parte 1, Harry Potter 7, parte 2. Parte 8, ¿no? Eso es. Bueno, las va a dirigir las dos David Yates, el mismo que ha hecho las dos últimas películas. El guión será de nuevo de Steve Kloves, que ha hecho todos los guiones menos el de La Orden del Fénix, y el equipo repite, por supuesto, el mismo de la próxima inmediata Harry Potter y el misterio del príncipe, que tiene fijado el estreno para noviembre de este mismo año. El negocio no les va mal. Hasta ahora la recaudación global de las cinco primeras películas llega a los 4.500 millones de dólares. Y la verdad es que eso es un negocio. Desde luego, desde luego. También seguramente lo que se busca es el negocio cuando se vuelven a rodar películas que ya se han rodado, que le dan un giro, bueno, algunas de hace muchos años, algunas en blanco y negro, después en color. Sí. Bueno, por diferentes razones pasa más o menos tiempo, pero se actualizan esas películas con tramas parecidas, pero no exactamente iguales. Eso es lo que tenemos, además, como novedad por varias de estas obras. Pues sí. Yo no sé si clásicos del cine, desde luego, bueno, que algunos de ellos... Son clásicos muy particulares, ¿no? Particulares por lo menos. Por ¿no? lo menos, sí. Uno de ellos es Fama, la película de Alan Parker del año 80, que después siguió con una serie de televisión de muchísimo éxito, vuelve a la pantalla grande con nuevos intérpretes, todos jóvenes, todos talentos salidos de un casting monumental que se va a hacer en Estados Unidos, empieza en el mes que viene, esto del casting, naturalmente todas las televisiones, en fin, bueno, estamos hartos ya de ver estos programas, ¿no? La misma historia de Fama, pero ahora el guión, pues con esos cambios seguramente que tú insinúas, lo va a escribir Alison Burnett, y el director va a ser Kevin Tancharoen, un chaval de 23 años, hasta ahora realizador de televisión, ha hecho un programa para Britney Spears, por ejemplo, y también productor de la MTV, y también bailarín y coreógrafo, seguramente por eso lo han elegido a él. De manera que dentro de muy poquito, una nueva Fama. Y también dentro de muy poco, el remake, como se dice ahora, la revisión de El ataque de los tomates asesinos. Eso sí es un clásico. Un clásico, esta especie de locura de serie Z, que escribió y dirigió en el escenario 78 John DeBello, una película que costó $90,000 y que recaudó muchísimos más, sobre todo porque además produjo tres secuelas y una serie de televisión infantil. Una cosa tremenda, la historia aquella de los tomates manipulados por el gobierno, por unos científicos, que hartos ya de tanta historia se vuelven contra la humanidad y atacan a las personas, algo verdaderamente terrorífico. Bueno, va a suponer el debut de Ken Nichols y de Douglas Sarin en la pantalla grande. Hasta ahora son autores de series de internet, que se revela ya como uno de los mejores espacios para ir practicando esta historia del cine. El ataque de los tomates asesinos. Estaremos muy pendientes de ese remake, porque ahora, José Manuel, es tiempo para recibir, bueno, ¿de qué forma podemos hacerlo? Casi no hay palabras para presentar a nuestro homenajeado de esta noche, que es Woody Allen. Elderly women are at a Catskill Mountain Resort, and one of them says, boy, the food at this place is really terrible. The other one says, yeah, I know, and such small portions. Well, that's essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. The other important joke for me is one that's usually attributed to Groucho Marx, but I think it appears. Esa voz inconfundible de un personaje fascinante, encantador, irónico, sí, bueno, sí, todos los adjetivos los tiene, y los buenos además. Me quito el sombrero y lo que haga falta para recibir a Woody Allen. Esta es su voz. En España también está muy bien doblado, la verdad es que sí. Bueno, le han dado un tono quizá un poquitín exagerado como corresponde a, bueno, una adaptación, pero bueno, se puede oír naturalmente nada como la voz original de este hombre, que celebra ahora los 30 años del estreno de Annie Hall, la película que lo consagró en Estados Unidos, sobre todo, que es la película sobre la que hablaba en este corte que hemos escuchado. Efectivamente, hablaba sobre esta película, sí. Le valió sus primeras nominaciones al Oscar y las primeras estatuillas. Ganó el Oscar al mejor director y al mejor guion. Estaba también nominado como mejor actor. Woody Allen, además, para nosotros es un personaje muy cercano, lo tenemos en España a cada rato, es multipremiado aquí, y además va a estrenar enseguida su película Vicky Cristina Barcelona, que espero que sea mejor que el título, y prepara ya la nueva, proyecto sin título de Woody Allen 2009, como él llama siempre a sus películas, hasta que al final les pone su título. Bueno, pues Allen nació en Brooklyn el 1 de diciembre del año 35, nació como Allen Konigsberg, que es su verdadero nombre, y estudió en una escuela hebrea primero y luego en la escuela pública, cosa que no le gustaba nada al Allen chiquitito. Allí aprendió música, violín y luego clarinete, al cual se dedica pues todo el tiempo ya desde que aprendió. Y desde la escuela secundaria ya tenía muy clara su vocación humorística. Empezó a escribir con 16 años, a los 17 ya firmaba como Woody Allen. y enseguida empezó a colaborar con periódicos y con revistas. Luego se fue a la Universidad de Nueva York, pero solo terminó, y por cierto con notas malísimas, el primer trimestre. Los profesores le dijeron que abandonara toda esperanza y que se buscara un psiquiatra. Eso es lo que hizo años después. Bueno, consiguió su primer contrato en el año 55 para la Colgate Happy Hour, con $175 a la semana, que para un chaval que empezaba me parece que no es ninguna tontería. Uy, ya lo firmarían muchos ahora. Bueno, luego trabajó en locales, en televisión, y en el 65 le ofrecieron escribir el guión y su primer personaje en What's New Pussycat, que supone naturalmente su debut como actor. También en ese año Woody Allen conoció a Jack Rollins y Charles Joffe. Primero fueron sus agentes y luego productores ejecutivos de prácticamente toda su obra. Bueno, la carrera de actor de Woody Allen siguió con Casino Royale en el 65 y enseguida Toma el dinero y corre en el 69, que es también su primera película como director. Costó $2 millones en ese momento, tuvo muchísimos problemas para su financiación porque nadie se fiaba de Woody Allen, pero tuvo mucho éxito y ahí ya firmó con United Artists, una de los grandes estudios americanos del momento, y a partir de ahí trabajó ya también para televisión, pero también para cine. En el 71 hizo su segunda película, Bananas, y allí se afianzó ya con Sueños de seductor, la película de Herbert Ross con Diane Keaton, y después ya casi exclusivamente él como director, actor y guionista de casi todas sus películas. Bueno, pues vino todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y no se atrevía a preguntar: El Dormilón, La última noche de Boris Grushenko, Annie Hall, Manhattan, Stardust Memories, todas estas en los 70, Zelig, La rosa púrpura del Cairo, Hannah y sus hermanas, con 7 nominaciones y 3 Oscars, el que ganó Diane West, el que ganó Michael Caine, y el suyo como mejor guionista del año. Y luego también Septiembre, una película en la que Woody Allen no actuaba, de las primeras que dirigió exclusivamente, y tras ellas Días de radio, Delitos y faltas, todas estas en los años 80, y luego cada vez con mayor fecundidad, prácticamente una película al año. En los 90, películas extraordinarias como Alice, Maridos y mujeres, Misterioso asesinato en Manhattan, Poderosa Afrodita, Todos dicen I love you, una película que renovó el género musical, Celebrity, Acordes y desacuerdos, y así ha seguido hasta ahora: La maldición del escorpión de Jade, Un final made in Hollywood, Melinda y Melinda, Match Point, esa obra maestra absoluta, Scoop y El sueño de Cassandra. Bueno, una obra realmente descomunal que lo consagra Woody Allen como un gran humorista, como un comediante, como un creador de personajes universales, pero también como un pensador y un filósofo. El humor de Woody Allen va muchísimo más allá del mero chiste en la pantalla. Yo creo que es uno de los genios del cine y también un divertidísimo escritor. Hablábamos de libros y como llega el Día del Padre podemos recomendar regalar a papá su última publicación, la de Woody Allen, Pura anarquía, uh-huh. Esa que le ha editado Tusquets y que contiene perlas como ese momento en el que habla de la ley de la relatividad y la explica diciendo: un hombre que está en la orilla siente pasar el tiempo mucho más deprisa que el que va en el barco, sobre todo si el que va en el barco está acompañado de su mujer. Bueno, auténtico Woody Allen, desde luego. Auténtico Woody Allen, esa frase. Un personaje, bueno, extraordinario, nos ha hecho reír. Algunos igual no entienden totalmente su humor. Sí, bueno, precisamente por eso igual es grande, porque es un humor absolutamente particular e intransferible. Pero desde luego que a mí personalmente me lo ha hecho siempre pasar extraordinariamente bien Woody Allen. Tiempo para la crítica, película alemana, una obra alemana, al otro lado. ¿Quién querría ver florecer una rosa entrado el invierno? ¡No me toquéis! ¡Dejadme en paz! ¿De dónde eres? Soy de Estambul. Esta es mi madre, Susana. Hola. Tenemos que ayudar a mamá. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted turca? Puede ser. ¿Qué leyes son esas? Esto es Turquía. Al otro lado, la película que se acaba de estrenar también, estamos ya con muchos estrenos, a lo largo más de la revista de cine de hoy, hemos empezado con un estreno inmediato y ahora mismo estamos con otro, al otro lado, película, como decimos, alemana. Alemana, escrita y dirigida por Fatih Akin, producida por Andreas Thiel y Klaus Maek, y protagonizada por Baki Dabrak, Hanna Schygula y Nussel Kose. Quinta película de Fatih Akin, 34 años, director alemán, hijo de padres turcos. En el 2004, Akin realizó Contra la pared, que tuvo una enorme repercusión, y un año más tarde, el documental Cruzando el puente, los sonidos de Estambul, un magnífico retrato de la música popular de la moderna Turquía. Al otro lado, es la segunda entrega de una anunciada trilogía dedicada al amor, la muerte y el mal, respectivamente. Es verdad que esta película, Al otro lado, está presidida por la muerte. Dos de sus tres partes se abren con el anuncio de una defunción. La tercera lleva el título general, Al otro lado. Pero ni eso resta interés ni emoción al argumento, ni lo limita a ese único suceso. Al contrario, el relato es todo el tiempo apasionante, absorbente, conmovedor. Fatih Akin, que escribe todos sus guiones, ganó con este, con toda justicia, el premio en el pasado Cannes. Ha compuesto una pieza maestra, sin resquicios, que se va desvelando y encajando con exactitud, conjugando el tiempo y el espacio con absoluta maestría, con realismo y con sensibilidad. Como en Contra la pared, exenta sin embargo de su pasión furiosa, en Al otro lado, Akin ahonda en las relaciones humanas y retrata los escenarios que conoce bien, Alemania y Turquía, a uno y otro lado de la frontera. Sus personajes van y vienen, se buscan, se entrecruzan ignorándose, se enfrentan con amor o desesperación, se desencuentran fatalmente, definitivamente, se perdonan, se reconcilian. El joven profesor Neyat no comprende que su padre viva con la prostituta Yeter, una mujer turca que trabaja con su cuerpo para pagar los estudios de su hija Ayten en Estambul. Neyat va a Turquía a buscarla, pero Ayten, perseguida por su activismo político, se ha escapado a Alemania y allí conoce a otra chica estudiante, Lotte, que la cobija en su casa. La madre de Lotte, que es la maravillosa Hanna Sigula, no aprueba la decisión de su hija, pero cuando Ayten es detenida por la policía alemana y devuelta a su país, Lotte, la hija, cruzará también al otro lado para ir en su busca, y más tarde, sumida en el dolor, la madre irá también a su encuentro. Los protagonistas son turcos y alemanes, y hay alemanes que viven y trabajan en Estambul, y desde luego miles de turcos lo hacen en Alemania. Y a Turquía llegan centenares de kurdos, y por toda Europa se extiende un movimiento migratorio que confunde y renueva etnias, idiomas, costumbres y pensamientos. Ese es el nuevo mundo en el que vivimos y en el que se desenvuelven los protagonistas de la película. Un nuevo mundo y un nuevo orden que necesita sobre todo de la concordia, la comprensión y la apertura de fronteras, también las mentales. De eso habla Al otro lado, pero no solo de eso. También habla de sentimientos, de coincidencias, de caminos y de sucesos, terribles como la muerte, pero llenos de esperanza también para los que se levantan y siguen andando, siguiendo esos caminos como las carreteras que cruza Neyat con el perdón en el corazón, y el estrecho que atraviesa Ayten entre Europa y su pena. Con la indulgencia para la ignorancia de quienes llegan un poco antes de lo debido al aeropuerto, un rato después al tablón de anuncios que ya no revela nada, una vida más tarde del disparo absurdo y traicionero, un siglo antes de que el mar devuelva al pescador abatido y fatigado. Y también con todo el amor a unos personajes que se saben vivos, que sobreviven para encontrar la reconciliación, con el mundo, con los otros y consigo mismos. Fatih Akin los ha creado, así, vivos, entre sus dos países, con un magnífico desarrollo dramático y narrativo, en el que el pulso del guión y las imágenes nunca decaen, sino que levanta por momentos un monumento poético, hondamente cinematográfico y verdadero como la misma realidad. Extraordinaria película. Premio Lux, por todos sus valores, del Parlamento Europeo, pero sobre todo premio a la capacidad y a la humanidad del autor y a la inteligencia de los espectadores. Da gusto, Bruno, ver cine como este. Y da gusto escuchar críticas como las de José Manuel Escribano. Tiempo para nuestro Super 10, para tu Super 10, las 10 películas de la semana en esa combinación de crítica, de taquilla y de calidad. Empezamos por el número 10. Pues en el número 10, en el punto de mira, la película de Pete Travis con William Hart y Dennis Quaid, segunda semana y bajando. Puesto número 9. 27 vestidos, repite posición la película de Anne Fletcher con Katherine Heigl de protagonista, dos semanas en la lista. En el puesto número 8. En el puesto número 8 es la película de la semana. Se llama 10.000 y es una castaña digital que ha dirigido Roland Emmerich, con Steven Strait y Camila Bell, primera semana en la lista. Puesto número 7. Asuntos privados en lugares públicos, una magnífica película de Alain Resnais con Sabine Zema y André Dussolier, 4 semanas en la lista. Puesto número 6. 2 semanas lleva Buda explotó por vergüenza, otra fantástica película de Hannah McMalbaff con los niños Nick Bat-Norut y Abba Salijom. Puesto número 5. En el 5, La escafandra y la mariposa, última semana, sexta y última, porque sale ya de exhibición, la película de Julian Schnabel con Mathieu Amalric y Emmanuel Signé de protagonistas. Qué pena que haya durado tan poco la película. Pues es verdad, se ve que la taquilla no ha respondido mucho, ha fallado la publicidad, porque la película es extraordinaria. Y de todas formas, durante muchas semanas, en esos 10 primeros puestos de la lista. Continuamos con esa lista, puesto número 4. Bueno, pues repite posición y 1, la película de Jason Reitman con Ellen Page y Jennifer Garner, 6 semanas en la lista. Puesto número 3. 7 semanas lleva 4 meses, 3 semanas y 2 días de Christian Mungiu con Ana María Marinka y Laura Basiliu. Un drama, pero una película hermosísima. Nos vamos acercando a lo más alto de momento, puesto número 2. Pues nuestro único Super 10 que nos queda, pero lleva 24 semanas. Es una película española, es una película extraordinaria y se llama La Soledad. El director, Jaime Rosales. Y en el puesto número 1, lo más alto. Pues 5 semanas lleva aquí colocado y no hay quien pueda con ellos. No es país para viejos. Izal y Joan Cohen son los directores, Javier Bardem y Josh Brolin algunos de los protagonistas. Tiene pinta de aguantar mucho tiempo en la lista, la película protagonizada por Javier Bardem. José Manuel, un placer como siempre. Igualmente, estar contigo. Ya te veo tomando nota de las programaciones de televisión para las películas estas tan cortitas estrenan todos los años por estas fechas y que bueno, son algunos grandes clásicos, pero que son siempre las mismas de toda la vida. Toda la vida, la Semana Santa será como siempre. Que las disfrutes, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos repasando el año 2003 a lo largo de todo este mes de marzo, el año 2003 en la historia de La Rosa de los Vientos, en estos momentos en 10º aniversario. El instante que recordamos hoy es uno de vuestros relatos. Era una sección a la que le ponía voz Paco de León, a quien vais a escuchar dentro de apenas media hora, una vez que nos despidamos y después de las noticias compartiendo de cero el programa de información científica de Onda Cero. Pues Paco de León le ponía voz a los relatos que vosotros nos mandabais. El que recuperamos esta noche es de un oyente que además inauguró esa sección con otro relato, José Miguel José Martín Palacios, de Granada. El relato que escuchamos en esta ocasión y que recuperamos de ese año 2003 llevaba por título Magia Negra. La magia negra era la solución. Teresa lo sabía. Sara, su hija de 5 años, había muerto aquella misma tarde. La niña se había electrocutado con un enchufe. Un accidente, un descuido. ¿Qué más daba? El mal ya estaba hecho. Pero ella haría que la pequeña regresara. Teresa colocó el cuerpo inerte de la niña en el centro del pentáculo, trazado con sal, 10 minutos antes de la medianoche. Consultó el libro de nuevo. Todo parecía correcto. El volumen advertía cuidadosamente sobre el peligro de aquel conjuro. Si se cometía un error, las consecuencias podían ser terribles. Era muy importante asegurarse de qué era lo que se llamaba desde el más allá. Los demonios permanecían siempre alerta en el otro lado, esperando la mínima oportunidad de entrar en nuestro mundo. El ingrediente principal era sangre humana. Teresa utilizó la suya propia. Se practicó un corte en una vena y llenó un vaso con el líquido rojo. Solo rogó por no desmayarse hasta que el ritual se hubiera completado. Continuó con los demás preparativos y a las 12 en punto, todo estaba listo. El cuerpo de la niña se estremeció de pronto. Sus manos se agitaron, los párpados temblaron. Abrió los ojos. Se incorporó confundida y miró a su madre. Teresa ahogó un sollozo. Con lágrimas en los ojos, contempló el rubio cabello de la pequeña, los preciosos ojos verdes